orana make cose cose y tota nunca llego a fin de mes. Y si encima viene lo de Prinfín, despídete. Me pueden dar la pie de la noche pa colmo hacienda. Me quieren pagar. Y sin embargo, eso me da igual, porque yo soy disolvente. Un trabajo me salió en Sevilla, al ladito de la Montpacier. Me llamaron Antonio Luquino pa' que le enseñara a coser. Pero como tengo un forfiesta muy viejo, que cierro la puerta y se le cae la rueda. Pues fíjate tú cómo voy yo tan lejos, que ir a Sevilla pa' mí es un problema. Y roto el olor, yo cantaba con el corazón. Haría falta un Mercedes pa' ir pa' volver a Sevilla. Me da igual que sea 10 de gasoil o gasolina. Precisamente con mi Ford Fiesta, el otro día tuve un percance, que lo dejé aparcado en doble fila, y de tirón vino un guardia a multarme. Le dije que me la quitara, pero el gallo no consintió. Que sabrá que yo en malaje chulón, porque llevo uniforme y llevo una gorra y un pantaloncito y un pedazo de porro y una camisita así pegadito, una musculatura que es una locura, ese pelo anillado y esos ojos preciosos y esos labios carnosos. Tú no me eches a mí una multa, tú me pones a mí las esposas y me lleva a mí para adelante. Tú me pones a mí las esposas y me lleva a mí para adelante. Si te gusta ese hombre, díseselo. Díseselo, no lo dudes ni un momento, demuéstrale tu amor. Si te gusta ese hombre, díseselo. Díseselo, no seas ya más tonta. Díseselo, que si tú no se lo dices, se lo digo yo. Me gusta irme a la playa a tomar el solecito. Como tengo la piel delicada, tengo que tener cuidadito. Aunque me ponga una crema, le falta un 47. Cuando me vuelvo pa' mi casa tengo toda la espalda como un salmonete. Y cuando viene mi sobrino pa' darme un abrazo me trato en merengue. No me toque la espalda que me conozco. No me toque la espalda que no. Locura en el colegio me tenían manía. Si me veían jugando venían y me reñían. Hay padre que me aburro, hay padre no me riña. Los niños con los niños, la niña con la niña. ¿Y yo dónde carajo? Tengo yo una amiga que se llama Tamara, que dice que es mujer, pero yo la veo rara. Tiene la Tamara un vestido o nuevo que cuando se agacha se le ve los huevos. La Tamara, sí, la Tamara, el paso te lo digo yo. Tiene la Tamara un vestido o blanco que cuando se agacha se le ve todo el forro. La Tamara, no, la Tamara, sí, la Tamara, el forro le llega al venir. Nació en la clínica Rubén, yo en mi casa encima un hule. Vivirá en la Zarzuela, yo en mi casa con mi abuela. Ella será una princesa, alteza, y yo un pobretón, por no haber sido borbón, borbón, borbón, borbón. Borbón, borbón, borbón, no quiero ser borbón, borbón, borbón, no quiero ser borbón. A mi casa viene uno vendiendo pescado, yo me fío del muchacho porque es muy honrado. Pescado que me ha traído, pescado que le he comprado, porque es fresco, porque es bueno y porque me lo ha vaciado. Juanito, ¿qué trae hoy? Quiero una baila, quiero una morena, no sé cuál escoger porque las dos tan buenas. Baila morena, baila morena. es una cosa que tiene cura. O a ver qué psiquiatra es capaz de poderme quitar mi Marifé de Triana, mi Pasión de Gavilanes, mi novela y mi costura. Y en la calle, los obispos, saliendo a manifestarse, no salieron con la guerra de Irak, y sale porque yo me casé. Y Rajoy, yo no lo entiendo, que por casarme me critique, ni que ese gallo tuviera que pagarme a mi escondite. Como yo encuentro un muchacho rubio con unos ojazos, ya te voy a decir a ti, si me caso, no me caso, si me caso, no me caso, si me caso, no me caso. Ya me voy para la calle a comerme el mundo, con mi arte, tronillo y saber estar. Siempre voy a las fiestas y siempre triunfo, pues la gracia que tengo es natural. Y te puedo hacer los pases de baile, que no son de academia ni de salón. Y lo mismo te bailo una sevillana, que puedo bailar de una rumbita, que puedo bailar de un rock and roll. Por este cuerpecito que Dios me ha dado, por la calle voy llamando la atención. Por estos andares que yo hago así, que voy que parezco un figurín, que ya no se puede andar mejor. De mi vida, he dejado aparcado otra vez el coche en doble fila, aparcado humanamente, yo lo dejo todos los días, y no he vuelto a aparecer, digo la gran puta del policía. Adiós, adiós, le pido ya de ustedes con dolor en el corazón. Sueño con sus pantalones, sueño con su camisita, sueño con que todas las noches él me pone su multita. El día que nos encontremos, haremos nuestro trabajo, él me pondrá su multita y yo le cogeré los.